arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Esta vez ya estamos en nuestras residencias habituales de Barcelona y Bilbao y no en el estudio de la Larga Masa Espirratia como el otro día con Nico y su banjo calabaza. Estuvo guay, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy guay. Bueno, y además estamos en 2025, que ya, sí. Ya revelamos el truco del otro programa que todavía lo hicimos el año pasado. Bueno, tengo que decirte que ayer estuve hablando con Nico Cheretti y me ha dicho que en dos o tres semanas va a tener acabado el violín de calabaza. Oye, o sea que se viene el programa dentro de poco con Nico Cheretti. Pues sí, sí. Bueno, primero que lo pruebe a ver cómo suena, ¿eh? Esto del violín de, de calabaza. A nosotros no va a sonar bien, en todo caso. Bueno, estrenamos año también con no sé si una buena noticia o no. Hombre, a ver, es una buena noticia que haya un alto el fuego. Sí. Bueno, de por sí, sea, sí, en principio. Sí. Pero vamos a ver qué, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pues que van a seguir las cosas más o menos iguales, ya te lo digo yo. Pero bueno. Sí, pero bueno, hay que ver, ¿no? Así se van a desplazar a meter más caña en Cisjordania, más aún. Bueno, como están. O si... es que no lo sé. Si hay muchas cosas ahí. Le pegan al Líbano, o si le pegan a Siria, le están pegando a todo. Yo no sé, vamos mi apuesta, bueno, mi terrible apuesta es que lo que han empezado lo van a querer acabar y por lo menos un Israel más grande del actual van a querer bueno, sacar en claro de todo este horror horripilante. Eso seguro porque ya sabemos que siempre van cogiendo cachitos, o sea... El maravilloso colonialismo. Bueno, en fin, nosotros lo que vamos a hacer es intentar olvidarnos un poco. Bueno, olvidar no, que va todo por convivir. Pero vamos a hablaros el horror un poco... y lo maravilloso de nuestras selecciones musicales. Eso es. Vamos a hacer una playlist. Vamos a hacer dos programas con una playlist de 2024. Ya avisamos, no pretendemos que lo toméis como lo mejor. Obviamente nosotros no somos realmente quienes para decir que es lo mejor. Simplemente son cosas que a nosotros nos han parecido que están guays y que nos han gustado, pues por diferentes motivos. Lo mejor no, pero está que te cagas. Larogeita Hamazazpi Irratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Bueno, ¿qué empieza? ¿Empiezas tú, Asier, o qué? No, empieza tú, Iñaki. ¿Empiezo yo? Venga, pues yo voy a ir con The Smile. Banda empecemos el año con una sonrisa. Con una sonrisa. Aunque bueno, no todas las canciones te no producen una sonrisa. No son muy sonrisa, de sonreír los Smile. Sí, sí. Yo he escogido la canción Zero Sum, su disco es Cutouts. Ahí están Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead. O sea, lo ha producido Nigel Godrich, o sea que tiene que ver con Radiohead también él. Está Tom Skinner, el baterista de Sons of Kemet. Y a mí me parece un disco brutal, con elementos de todo, de afrobeat, de electrónica, de rock progresivo, de... Bueno, un poco... Asier, yo creo que fuera de antena lo definía como una especie de continuación de Radiohead por otras vías, no lo sé. A mí me encanta este disco, la verdad. Bueno, vamos a escuchar. I'm Muy chulos los... Iba a decir muy chulos los Radiohead. Los Smile. Sí, señor. Sí, señora. Como vamos a hacer esto por estilos y ahora mismo en una sistematización como buen antropólogo que serás, has realizado, bueno, pues estamos ahora en el apartado rock y te pido que continúes por ahí, que tú has tenido más selecciones que yo este año. Que continúe. Mira, había pensado en King Gizzard and the Lizard Wizard, Jarred Act, los Cure, que ya hemos hablado de vosotros, Lenny Kravitz, que me parece un pedazo de disco, el último que ha sacado, English Teacher, una de las bandas que he descubierto este año, Rosalie Cunningham y su querencia por los 70, yo qué sé, los Fountains DC, que no me ha parecido para tanto el disco, pero bueno, luego volviendo a la oír, le he sacado algunos elementos a gracia. Nick Cave, lo que pasa es que no he llegado a conectar bien con ese disco yo, pero bueno. Luego, Pearl Jam ha sacado yo creo que un discazo, que es el Dark Matter, que ya os pusimos también alguna canción. Pero bueno, me voy a ir con una banda sueca. Con una banda sueca que yo sigo desde hace tres discos. Este es su quinto disco. Se llaman... Son de un pueblo que se llama... Espera. Hombre. Korpilombolo. Es que es muy difícil aprenderse. Del condado de Norrbotten. Eso me lo he aprendido yo, que es más fácil. Sí. Un pueblo de 500 habitantes. Unos tipos cuyas caras no se conocen porque siempre salen como con unas máscaras medio tribales, africanas, mezclado con rollos suecos ahí. Es una cosa muy rara. Yo no digo, perdón por esta digresión, pero yo no digo que no mole, pero tiene que ser complicado. Una vez que has decidido, pues como MF Doom y algunos otros, Slipknot, ir con máscaras durante toda tu carrera tiene que ser un peñazo. Pues sí, sí, decir, sí, sí. Ahora sí, vamos a dar un concierto, ala, ponerse todo el aparataje. Y además es que no son las máscaras, pero no son las máscaras, es que llevan unos ropajes que no veas. No parecen nada cómodos para tocar. Pero son bueno, un poco yo como que la peli esta de Shyamalan, ¿cómo era? La de la... Ah, sí, sí, sí. La del bosque. Sí, la del bosque. Sí, sí, un poco ese rollo. Da un poquillo de miedo. Bueno, todo esto viene porque con Pilombolo este, en principio parece que hubo un brujo que hacía vudú, que vino de no se sabe dónde, que se instaló allí que vinieron los cruzados cristianos, destruyeron el pueblo y los supervivientes se fueron y lanzaron una maldición. Y luego, como durante el tiempo ha habido muchas, en ese pueblo hay como muchas leyendas relacionadas con cultos africanos. Bueno, es una movida muy rara. Es un rollo como muy Midsommar, la película esa de... Y bueno, pues esta gente hace una mezcla de rock con psicodelia y con muchísimo rollo vudú, africano. La verdad que son buenísimos, a mí me encantan. Y bueno, os vamos a poner de su disco, su quinto disco, que se llama Goat. O sea, quiero decir, aunque es el quinto, se llama como ellos. Y God Brain, vamos a poner. Pues muy, muy bien, muy interesante, muy inquietantes. Los buenos de Goat. Pasamos al siguiente, al siguiente taxon, al siguiente, no sé cómo se... You got a taxon. Qué grande. Perdón, eso es una canción mala de Marillion. Bueno, de los años... a mí me gusta. Bueno, tampoco tan mal. Taxon, que es como un smoking. No sé a dónde que viene esa canción. Bueno. Vale, pasamos al siguiente estilo, que es el pop. El posh. Sí. Bueno, aquí tú habías elegido diferentes... te has quedado con diferentes cosas... Que no vamos a poner, quiero decir. No, claro. Pues yo hablaba ahí de Charlie XCX, que a mí no me llena el disco, pero va a ser que es el mejor del año. Bueno, no sé si vamos a Jessica poner. Pratt, que me encanta. Sí. No, digo yo, a mí. Sí. Jessica Pratt, bueno. Julia Holter, Sam Vincent, Billie Eilish, no sé, mucha gente. Pues si te parece, yo me voy a quedar, voy a recuperar a la buena de Julia Holter, que me encantó con su muy disco bien. Hace tres discos, creo dos discos, en el año 2016, y que la he vuelto a retomar contacto con ella, y es un, la verdad es que es un disco alucinante. Este es Something in the Rooms He Moves. Y si te parece, nos quedamos con la canción homónima. Fenomenal. Play on, stamina running, laid on something bright, heavy, sublime, buffet Sunday, take time, frantic wonder. Thank you. perdóname, es que he ido seleccionando cosas de otros críticos para no tener que pensar qué decir sobre los discos. Y en este caso, Steven Johnson, de Music OMH, decía: una experiencia absorbente y coherente que ilumina estructuras conocidas desde una nueva perspectiva y las transforma en formas novedosas y cautivadoras. Uf. ¿Cómo te has quedado? Yo jamás podría decir esto. No sé ni lo que significa en realidad, pero bueno, en fin. Que el disco está bien. A ver, ¿tú con qué te has quedado? Yo, pues mira, estaba entre Billie Eilish porque me ha gustado el disco, pero St. Vincent es que ha sido mi disco favorito de pop de este año. Pop industrial, como decía ella, la buena Dani Clark. Hemos puesto ya varias canciones, entonces por no repetirnos, que bueno, que tampoco pasaría nada, evidentemente, en esta playlist, pero yo te propongo que vayamos a Flea. I'm just like a hungry little flea, jumping on somebody's warm body. When you start to itch and scratch and scream, once I'm in, you can't get rid of me. Once I'm in, you can't get rid of me. Tribulant time. Pues yo quiero seguir por el pop, porque realmente este año es todo muy popero. Bueno, lo de Charlie bueno, para mí X, no, ¿eh? Lo vamos a dejar para después. A ti no. Para mí no estoy muy popero. Yo es de lo que menos he oído. He oído pop, pero de lo que menos. Pues a mí, mi disco favorito de este año ha sido un disco de pop. Lo que pasa es que es un disco de pop con tintes progresivos. Pero eso está bien. Es el disco del dúo Magdalena Bay. Mm-hmm. Un dúo formado por una argentina y por un hijo de argentino, aunque nacido en Florida. Que ya llevan, bueno, son jovencitos, no tienen ni 30 años, pero ya llevan juntos desde finales de la década pasada, y que este año han sacado un disco vagamente conceptual que se llama Imaginal Disc. Y si te parece, en este apartado de pop nos quedamos con un temazo que se llama That's My Floor. Genial, ya sabes que a mí todo lo que tenga un ramazo. Pero además estos me los has descubierto tú y estoy con el rollo de ir escuchándolos, o sea que, pero si te que bueno. Todavía no lo he hecho, porque he estado muy liado con exámenes. O luego no te gustan, pero a mí me han gustado. Tiene pinta, sí, por lo que me has contado tiene pinta que me pueden gustar, o sea que, en fin. Yo, bueno, luego tú si quieres vuelves al pop. Luego vuelvo al pop. Que esto tampoco tiene que ser ahí una cosa, pero bueno, en el punk este año para mí ha habido cosas muy chulas, ha habido los Idols con un disco que ha ganado con el tiempo según lo he ido escuchando, Big Special, que ha sido yo creo una de mis bandas favoritas de punk de este año, pero Amy Land Sniffers, que, mira, esta sí que la han metido en algunas listas y sí. Me he puesto muy contento porque sí, la verdad que me gustó mucho el disco y dije, jo, que nadie se va a ocupar de este disco, pero sí, sí se han ocupado. Los australianos. Sí, su tercer disco. Y bueno, es que es un discazo, el Cartoon Darkness. Me gusta lo que dicen ellos en una entrevista que les hacen. Dice, we look like adults, but we are children forever, cucunet in a shell. Que es un poco su como su marca de encerrados, de su rollo, no, ¿no? Más que somos encerrados, como niños protegidos en una... Protegidos en una de estas, pero concha. Parecemos adultos, pero no. Vamos a escuchar Jerkin. Tiene muchas connotaciones, Jerkin. Jerkin tiene muchas connotaciones, así que no vamos a... Lo buscáis en el diccionario, ¿no? Que es tu Jerk. Bueno. Bueno, tú volvías al pop, ¿no? No, en realidad... Luego, en algún momento te atacaré. Vale, vale. No, yo te iba a hacer una pequeña trampa. Bueno, pasadla. Recuperar, porque he tenido este 2024, a finales sobre todo, recuperación de la que ahora mismo es mi banda favorita. O sea, uh-huh. Es el grupo al que le tengo más cariño. No, ahora mismo. Estas semanas. Es una banda formada por cuatro chicas de Kioto, Japón. Se llama uh-huh. Notoboke Beaver. Uh-huh. Que en realidad este año no han sacado disco nuevo. Sacaron su último disco es del 2022, Super Champón. Pero me quería recuperar una canción de ese disco, porque yo creo que no las pusimos en aquel momento. Y este año lo que sí que hay es, por ejemplo, un directo de la batería, solo de Kaho Kiss, que es uh-huh. la batería uh-huh. de la banda, tocando sobre uno de los temas de ese disco para una promoción de platillos de batería Sitian. Y este es un tema que dura muy poquito y que tiene una batería absolutamente surreal, que se llama I Checked Your Cell Phone. Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, Hawaii, I don't know why, I don't know why, I don't know why. What I could die, no reason, no why. What I could die, no reason, no why. What I could die, no reason, no why. Why, what I could die, no reason, no why. What I could die, no reason, no why. Why, what I could die, no reason, no why. Why, what I could die, no reason, no why. ojo, otra cosa para tener en cuenta. Otro Hay que Viver son lo más. Bueno, a ver, cosas en castellano, fíjate. Este año, bueno, han salido discazos. Zay Perrate, para mí, el mejor disco español, sin duda. Los Alcalá Norte, que igual me inclino ahora por poner, porque también ha sido lo mejor del año, pero es que está Pony Bravo, Nudo Zurdo, Los Derby Motoretas, Burrito Cachimba, Bala, Las Chicas de Bala, que me parece una pasada, Palmeras Negras, Biznaga, Cápsula... Bueno, mira, este lo he metido aquí, pero bueno, había un apartado de vascos, aunque fuera en castellano o en euskera, pero bueno. Carl Langas, Niño de... Yo que sé, ha habido de todo. Maika Makowski ha sacado un discazo. León Benavente, para mí, otro discazo. Tote King se ha retirado con un disco... Bueno, para mí ha sido igual uno de los más flojos que ha hecho, pero es su disco de despedida, con lo cual tiene importancia. Pero yo creo que el hitazo del año en castellano, y aunque ya lo hemos puesto, es La Vida Cañón, de Alcalá Norte. Comencemos el año así. Y yo propongo volverla a poner. Venga. Y eso que me da pena, ¿eh? No meter a Maika Makowski. Pues yo voy a tener que recuperar a uno de nuestras bandas fetiche. Marillion. A pesar de que no han sacado tampoco su mejor disco, pero que tienen algunas canciones súper chulas, súper ellos, súper Los Estanques. Hombre, se me había olvidado, meterlos en mi lista, sí, sí. Y nos vamos a quedar con uno de los singles del disco, que además, que se llama A quién robé, cómo y qué, que en realidad también tiene bastante punto del tipo de música que hacen ellos, ¿no? Tan inspirada por los años finales de los 60, comienzos de los 70, Los Estanques, su disco UP. Volver, Bueno, yo me voy al blues rock, country. Los Black Keys han sacado disco. Bueno, no es su mejor disco. Sí, sí que Steve ha sacado un discazo. Marcus King ahí sigue. Fantastic Negrito, también en esas mezclas que hace. Todos los veteranos. Sí, pero hay dos que también son veteranos. No, uno no tanto y otros sí que son los que me han gustado, que son Sturgill Simpson, con ese Passage du Désir que ha sacado, y Jack White con el No Name. Mm-hmm. Es probablemente de los últimos discos de Jack White, no es el que más me gusta, la verdad. O sea, los anteriores me parecen superiores. Hay uno que no, ahora no me acuerdo el título, pero hay dos que son bastante mejores que este. Pero bueno, este también está genial. Entonces, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Pongo Sturgill Simpson o Jack White? Jack White. Venga. Venga, Jack White, de su disco No Name, este último disco, That's How I'm Feeling. Pues muy guay, Jack. Bueno, la verdad es que también ha estado en muchas de las listas de este año y es verdad que comentábamos hace poco que sí que está siendo considerado como su gran disco, aunque es verdad que... Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, da igual. Que ni aquí no está de acuerdo. Yo reconozco que no puedo decir porque tampoco le he seguido mucho últimamente. Yo es que tengo sus discos porque me los he comprado los anteriores. Hijo, y todo. Ojo. Pues entonces tú sí puedes opinar, Iñaki. Bueno, pero opino, claro, desde mi perspectiva. A ver, yo ya sabes que soy un descreído de lo de las listas. Ya hasta me tocan las narices en algún momento. Pero bueno, está bien. A ver, te ayuda a descubrir alguna cosa que se te ha pasado, por ejemplo, yo qué sé. Sí. Pero en general no. Bueno, a mí mucho que se me ha pasado. Pero en general, vaya, no, da igual. Por ejemplo, las listas me han ayudado a descubrir este disco. O sea, reconozco Que con el tema del country yo tengo un problema. O sea, estamos como, iba a decir, hartos de escuchar en muchas listas y muchas críticas diciendo de este discazo ahora no me sale nadie, pero bueno, muchos artistas de country, pues Waxahachie, por ejemplo, este año, no sé, ahora se me estaba olvidando quién era. Phoebe. Es que Waxahachie está bien porque parece un nombre de broma. Waxahachie está bien, sí. Pero realmente tampoco me parece que se esté aportando tanto en este género desde casi nunca. No. Y yo creo que tiene tanta preponderancia básicamente porque es un género muy... Es el género americano, digamos. Es como si estuviéramos hablando de... Como si... Pues el flamenco en el caso español. Pero bueno. Ojo. Sturgill Simpson cuando sacó, por ejemplo, el disco este del el de hace dos discos, vamos, el... Se me ha olvidado su... A Sailor's Guide to the Earth. Eso era una renovación, o una nueva renovación del country, que ya lo ha hecho más de una vez este hombre. Pasa que luego se ha vuelto a lo tradicional. Este Passage du Désir, por ejemplo, último, es una pasada. Pero es verdad que no es que aporte así grandes novedades. En fin. En fin. Sí, bueno, nos vamos a quedar entonces con la buena de Adrienne Lenker, que es la vocalista líder de una banda que se llama Big Thief. Hombre, joder. Y que ya lleva algunos discos también en solitario, carrera paralela. Y este año ha sacado Bright Future, que es un disco en el que también me ha gustado destacar una frase, no sé de qué crítico, que es: Lenker se retira a un espacio frecuentemente contemplativo, recordándonos que ella es tanto una vanguardista como una tradicionalista, sintonizada tanto con el futuro como con el pasado. Madre mía. Sadness as a gift, tristeza como regalo. Someday, and I think you will. We could see the sadness as a gift and still feel too heavy to hold. Snow falling, I try to keep from calling. Watch the spring turn to winter, fireflies all frozen. The season go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Been searching for your eyes, all I see is blue skies, and that old man beats his crooked cane. It's time. You could write me someday, and I bet you will. We could see the sadness as a gift, and still the seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. you and I could see into the same eternity. Every second brimming with a majesty. Oh, kiss so sweet, so fine. You could hear the music inside my mind. And you showed me a place I'll find. Even when I'm old, just leaning on the windowsill. You could write me someday and I hope you will. We could see the sadness as a gift and still. The seasons go so fast, thinking that this one was gonna last. Maybe the question was too much to ask. Bueno, pues nos vamos a despedir. ¿Vale? De este programa. ¿Qué me dices? Pues se me ha pasado a mí. Un suspiro. Vamos, un suspiro. Yo con el Soul, fíjate, el Soul. Este año ha habido dos que me han gustado mucho. Brittany Howard, de nuevo, que además le ha metido un rollo bastante modernetti a este último disco y le queda muy bien las cosas como son. Y uno que en realidad no es que haya pegado un gran avance. Bueno, igual por eso el disco se llama Small Changes. No ha hecho unos cambios muy allá. Soy sincero, tampoco he cambiado mucho. Y es verdad que se me queda corto para lo que fueron sus dos discos anteriores, pero tiene algunas canciones que son tan bonitas. O sea, canta tan bien y esos arreglos están tan bien hechos, y esa guitarrica y ese rollo de soul, que de repente hay zonas en las que parece que David Gilmour en sus buenos tiempos está tocando la guitarra ahí como metido en un sitio como que no le pega tanto en realidad, pero bueno, en fin. Vamos a poner de ahí, para despedir el programa, Floating Parade, de Michael Kiwanuka. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene y haremos una segunda parte, ¿no? Así es, una segunda parte de cositas que nos han gustado. Sí, señor. Que hemos escuchado. Yo aprovecharé que ya se os ha olvidado y meteré cosas de los estilos de otras veces. No me da para tanto. Nada, está muy bien, así está muy bien. Esto tiene que ser así. Bueno, saludos. Saludos y que nada, que tengamos, ya sabemos que ya no sé, es tarde, ¿no? Para desear un feliz año nuevo. Nunca es tarde, teniendo en cuenta estos años de mierda, para felicitar algo, ¿no? Un mejor año, sí, sí, sí. Bueno. Pues nada, que lo paséis bien, nos vemos la semana que viene. Agur, compañeros, Radio Almaina, Granada, Bilbao, la Rota Mesa, Espirratia y a todo el mundo mundial, agur. Agur. Stronger than life itself. We can be solid, but hardly make it then. So I'll be a full-on child. Talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we need foreign times to arrive. And count all your blessings. My mother says, don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I